Del Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. El Padre ama al Hijo. Comentario al Evangelio por la hermana Nélida. El discurso del Evangelio de hoy sigue ahondando en lo esencial del encuentro de Jesús y Nicodemo. Nos muestra dos orígenes, dos tipos de personas. Al hablar de la tierra, refiere a la persona que carece de vínculos con Dios. Es el que habla de las cosas de la tierra. Y al hablar del cielo, alude a Jesús mismo, quien da testimonio de lo que ha visto y oído. Jesús muestra el rostro del Padre, el ser y el hacer del Padre. Acoger, creer en la palabra del Hijo, significa aceptar a Dios mismo. Para la comunidad juánica es importante clarificar que Jesús es el Hijo de Dios. Acoger el mensaje de Jesús es acoger a Dios, aceptar su presencia sanadora y liberadora. Como dice el Salmo, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Es necesario optar entre aceptar que Dios está ausente en la vida o acoger la presencia salvadora de Jesús, ya presente en la vida cotidiana, en gestos y palabras que expresan perdón, alegría, estoy contigo, amor, escucha, creo en ti. Esta opción es personal. La invitación en este Evangelio se repite. El que acepta su testimonio, el que cree en el Hijo. Los que acogen esta invitación son transmisores del rostro de Dios a través de sus vidas. ¿Tú qué respondes a esta invitación?